rico la estaba atrás en el tapón. Ahora vivo flow Ricky Ricón. Yo trato de estar low-key, pero el Pinky Ring roba toda la atención. Tanto piquete conmigo, puedes montar un complejón. Y ya no es película, eres peliculón. Cabrón, tú no tienes sortija ni de graduación. Las babies se me trepan encima como si fuera un tacón. Mi piquete leyenda, flow Don Francisco en televisión. I'm done. Hey. This is the remix. La marca ropa es que no falla el swaggy. Tenemos el poder, quieto desde peluco Chucky. No midan fuerza que más que ustedes valen mis pinky rings. Los pedales son Louis Vuitton. Otra liga que tú no tienes acceso ni aunque te dé un pin. Pinky ring, brillando y celebrando con el mismo team. Easy money, baby. Estamos puestos para el negocio, socio, no estamos en momentos de ocio. El abrigo que tengo puesto parece que fueron a cazar un oso. Te roncan de calle y cuando los confrontan te dicen que son religiosos. Siempre me muevo sigiloso, se cae el que vea nebuloso. La sortija va en el meñique, Junior D la Mickey que indique. Subimos sin bajar los zippers, quemamos contando los tickets. Y el swaggy no falla como Michael Jordan, el tiro en la línea de los suspiros. Y a ojos cerrados cada disco mío va a costar más o menos 100 kilos. Ey, mi vida parece una movie, la café y la tenis son Louis V. Tú tienes pantalla en las pubis. Le damos a Chaggy y a Scooby. No midan fuerza que no es lo mismo cuando nos vean llegar en las Cummins. Mis iniciales en las mulas que pasan like los cosos en las maletas tú, mi. Ey. Con el mismo equipo, todas mis mujeres son Karen, ninguna con lipo. Siempre primero como la Jordan del 8-5. Ando con 20 mujeres y tú con 20 tipos. Aquí sí huele rico, dímelo machi. Estamos criando con el OG. Todo real, siempre real, todo lo mío es OG. Andamos flexing todo el tiempo en la Mercedes G. En la Mercedes G. G de la G-Wagon. Si viera lo que el otro día me depositaron. Si habla conmigo, socio, hasta te sale caro. Fuiste con los panas al mall, pero no compraron. Esa movie no compramos. En mi y yo vuelo, en el cuello hielo. Todo el putón volando en el cielo. Camino siempre en pasarela y no soy modelo. Pregúntale a Kanye que me copia hasta el pelo. Que ropa es que no falla el swaggy. Tenemos el poder, quieto desde peluco Chucky. No midan fuerza que más que ustedes valen mis pinky rings. Los pedales son Louis Vuitton. Otra liga que tú no tienes acceso ni aunque te dé un pin. Pinky ring, brillando y celebrando con el mismo team. Cabrón, siempre celebrando con la movie en play. Estos cabrones terminan todo en los United States. La rata, la rociamos con spray. Sortija en todos los dedos como a finales del NBA. Boten la pepa y prendan los sacos. Ella le gustó porque tengo un flow. Ella con me dice que a veces fino, a veces casco. Y vamos a guerrear como el Cángel y Polaco. Cabrón, sabemos lo tuyo y sin cones no tienes lo que tú tienes. ¿Con quién o quién es? Yo soy la presión. Cabrón, tú no la tienes tan mordido porque se lo metimos a la madre del nene. Son 40 en la cadena y 40 en el reloj. Ando por la carretera como si yo fuera el boss. Ey, con la Z como John. El Pinky Ring con las tres sortijas de LeBron. Cabrón, me sigue. La película es real, no fue el sobrillo natural. Con lo mío hasta el final y afuera la guagua escolar. Con todos los de sectores y la matrícula oficial. Pa' dentro en la disco a descabronar. Traigan las botellas apagadas, pero prendan Philly. Que andamos Free Willy, guayándole los feiries a estos trilis. Soy el acueducto que le suple el agua a Tony Kini. El flow más puro que el perico que tranca Santini. En el VIP la paca saliéndose del skinny. Saca piquito y los vamos a dar todo en el bini. Queremos champán, no Pin Martini. Nos quedamos con la disqui y prendimos ese en fuego como el sol de Fini. La asociación de los 90 piquetes, cabrón.